Huitzi huitzi araña subió la canaleta, vino la lluvia y al suelo la tiró. Salió el sol, se acabó la lluvia y huitzi huitzi araña subió otra vez. Huitzi huitzi araña subió la canaleta, vino la lluvia y al suelo la tiró. Salió el sol, se acabó la lluvia y huitzi huitzi araña subió otra vez.